12:07, seguimos a la sintonía de la mañana y esta sintonía precisamente nos indica que entramos en el tiempo dedicado al ámbito político, un espacio cada martes que le ofrecemos de 12 a 12:30 y en el que conocemos las opiniones, argumentos e ideas de las diferentes formaciones políticas con representación municipal. Hoy comienza un nuevo turno y por tanto ya nos acompaña el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Está con nosotros el portavoz y coordinador local de Izquierda Unida, José García Solano, a quien saludamos. José García, muy buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya casi. Y secretario del Grupo Izquierda Unida, Manuel Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. Con los dos vamos a hablar sobre diferentes temas de interés y bueno, pues sin duda el principal asunto que queréis hablar es el relacionado con el agua, con la gestión del servicio de aguas en nuestra localidad, un asunto que bueno, pues ha generado distintas intervenciones radiofónicas durante las últimas semanas aquí en los espacios de política, el espacio nuestros políticos, también el espacio Cosa de Todos, y en el que bueno, pues Izquierda Unida tiene una versión, ¿no? En este caso tiene unos planteamientos que ya comentábamos en su día y que queréis seguir incidiendo en ello, ¿no? A raíz de las novedades. Hombre, me parece que es un tema lo suficientemente importante y para 25 años que si no discutimos ahora me parece que no vamos a poder discutir más adelante. Aunque la historia está ahí y posiblemente dentro de 20 años, 25 años, pues todavía estemos recordando pues lo que sucedió por aquel 2014 en el tema este de la empresa mixta de agua. Como estamos recordando últimamente lo que sucedió hace 15 años, en el 98, cuando se aprobó la creación de la empresa mixta Aguas Dubrique S.A. y que parece ser que por muchas personas pues se tiene poca memoria de lo que por aquel entonces sucedió. Y lo que sucedió fue que el equipo de gobierno, que en aquel entonces era el PSOE, propuso la creación de una empresa mixta para la gestión del agua. Se partía de una concesión administrativa a Prosein y se pensó en aquel día, con las circunstancias que rodeaban todo el servicio, de que esa era la mejor opción. Izquierda Unida votó en contra, como votó en contra el Partido Popular de aquel entonces. Las justificaciones eran diferentes, puesto que aunque Izquierda Unida pensaba de que el servicio debía de ser público, igual que dice ahora, el PP decía que llegaba tarde por aquel entonces y que eso se tendría que haber hecho antes. El Partido Andalucista, votaba junto con el PSOE y el concejal del Grupo Mixto que existía en aquel entonces, votaban a favor de la creación y por eso se creó. Pasado todo este tiempo, 15 años de empresa, con sus pros y sus contras, se crearon infraestructuras de las que estamos disfrutando ahora mismo. Se creó un canon de mejora en el que con 2,5 millones de euros pues se construyeron bastante infraestructuras. Aparte, en estos últimos 15 años pues el ayuntamiento se ha gastado más de 660.000 euros en infraestructuras también de conducciones en las aguas, en las calles de Ubrique. Es decir, que entonces existía una situación y ahora existe otra. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida lo que estamos planteando ahora es, primero, vamos a evaluar primero la situación de esa empresa mixta Aguas Dubrique para ver si se han conseguido los objetivos que se plantearon en su día y si ha sido positiva esa empresa. Al parecer, unos dicen, sin tener ningún argumento para ello, de que ha sido positiva, y nosotros, ante las realidades que hemos sufrido durante estos años, decimos que al menos pues se tendrá que aclarar la situación por la que ha pasado de esa empresa. Por no extenderme mucho, decir pues que ha estado varios años en quiebra técnica, que no sean en los últimos 2 años y medio, solamente sea eso un consejo de administración de Aguas Dubrique para subir el agua en el 2012. La parte privada pues ha hecho lo que buenamente ha querido y desde el ayuntamiento, con un 51% de accionariado, pues no se ha querido controlar o no se ha podido. Pero si no se puede, al menos se intenta. y lo que en todo este tiempo nos llevamos es que no se ha querido, puesto que los consejos de administración, para aclarar las cuentas o para que se aclaren determinadas actuaciones, ni tan siquiera se han llevado a cabo. Es decir, que partimos de una historia que es bastante turbia y no se quiere aclarar. Y ahora volvemos a repetir la misma fórmula y sin ningún tipo de argumento técnico, de viabilidad, etcétera. Con lo cual me parece que es un poco grave. Y yo creo que de alguna manera Manolo pues lo ha resumido bastante bien todo lo que estamos planteando desde hace ya bastante tiempo en cuanto a la administración y la gestión del Servicio Municipal de Agua, ¿no? Yo así también de entrada, aprovechando la difusión que va a tener nuestro mensaje, pues quería también hacer una observación respecto al tema de las firmas y los dípticos, ¿no? Los dípticos, una elaboración bastante interesada, porque con las viñetas que se presentan y la documentación y los informes que se dan y los datos, yo creo que es un resumen muy resumido, pero muy, muy esclarecedor. Esta propaganda o esta información la vamos a seguir distribuyendo por Ubrique. Seguramente a partir de mañana pues se hará un reparto bastante masivo para que la inmensa mayoría de los ciudadanos ubriqueños pues conozcan los datos que informamos en este dístico, que nos parece muy importante y que, a pesar de todo lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo atrás y el pleno extraordinario y todo lo que hemos informado, ahora mismo estamos completamente seguros de que no hemos llegado posiblemente ni al 50% de la población. Es decir, que tenemos que seguir incrementando y haciendo posible que esta información pues llegue al máximo número posible de ubriqueños, ¿no? Y no solamente ya en cuanto a esta información y la recogida de firmas, porque incluso voces interesadas en este sentido pues parece que estaban proclamando por ahí me refiero públicamente, de que las firmas no estaban sirviendo, que las firmas no sirven para nada, que fue una expresión que utilizó el señor alcalde cuando se le fue a presentar las firmas que se estaban recogiendo. Dijo que las firmas no servían. Yo creo que las firmas deben de servir para todo político, pues porque la firma es una justificación, una demostración de que hay muchos ciudadanos de que no están de acuerdo con el procedimiento. Y yo creo que los políticos pues tenemos que tener esa sensibilidad de recepción de cualquier opinión, y en este caso pues máxime cuando se trata de que alguien muy seriamente pues estampa una firma, pone su número de carnet y la firma, ¿no? Yo creo que, y eso pues que quede bastante claro, que la recogida de firmas sigue manteniéndose, que vamos a seguir incrementando en estos días la recogida de firmas, que nos parece muy importante, que vamos a estar peleando hasta el último segundo, hasta que el señor alcalde no firme el contrato con Aqualia, pues vamos a estar manifestando nuestra opinión en contra de que los ciudadanos ubriqueños deben de ser partícipes, conocedores, y de una decisión tan importante que nos va a poder durar como mínimo 25 años. Entonces yo creo que es para pensárselo. Luego en un tramo final de legislatura municipal, ¿no? Que nos parece también muy, muy delicado, muy importante. Prácticamente ya este curso legislativo municipal pues está claudicando, está finalizando. El próximo año habrá elecciones municipales y yo creo que ningún alcalde debería de encorsetar al posible gobierno futuro pues una situación de en la que vamos a estar involucrados y vamos a estar atados durante 25 años. Yo creo que eso es un mensaje que nos tenía que calar a todos, no solamente ya a los que estamos en contra de la privatización del agua de Ubrique, o para que no haya susceptibilidades, la participación de una parte privada en la prestación del Servicio Municipal de Agua. Que quede claro en este sentido. Vamos a seguir insistiendo hasta el último momento. Y después del último momento, pues tendremos otra etapa en la que tendremos que seguir recordando, y así lamentablemente, posiblemente, pues hasta durante los 25 años. Que no nos vale las premisas en las que el señor alcalde se acoge para manifestar continuamente que este es el servicio que a nosotros en Ubrique nos interesa. Primero, pues porque la empresa ha funcionado bien. No lo puede decir. El señor alcalde no puede decir que la empresa ha funcionado bien, pues porque él, como primer responsable y presidente del Consejo de Administración y de la propia empresa mixta, pues no sabe ni siquiera cómo ha funcionado, pues porque ni él ha estado encima del desenvolvimiento de la propia empresa, ni siquiera ha dado pie a que se hayan celebrado los necesarios consejos de administración, donde tuviera lugar pues un debate de la posición de cada uno de los grupos o de los componentes del consejo de administración. Yo creo que eso pues no le vale absolutamente para nada. Luego, que como ha dicho también Manolo, respecto al desenvolvimiento económico, pues otro tanto de lo mismo. Es decir, que continuamente la actividad económica de la empresa pues ha sido deficitaria y durante años nos ha mantenido incluso con la quiebra técnica. Es decir, que ninguno de los planteamientos que el señor alcalde plantea como válido a la hora de tener en cuenta para firmar un contrato con Aqualia y la creación de una empresa mixta se cae por tierra. Es decir, no tiene ningún elemento sustancioso de argumento que le dé validez. Y luego nosotros, es verdad que partimos de la duda de que por qué las empresas con participación privada, las empresas de servicio municipal con participación privada, tuviera que ser buena. Pues bueno, pues nosotros incluso podríamos plantearnos la posible duda de que eso fuera así, pero es que los datos de todos los informes apuntan a que debe de ser así. Es decir, que con una prestación, con una administración y una gestión suficientemente válida, debe de ser fructífera y debe de ser interesante y económicamente y socialmente rentable. Claro, en los informes nosotros hemos recabado todo lo que hemos podido en este tema para tener la máxima información, y para eso pues hemos buscado asesoramiento, hemos buscado conocimiento, pero ya incluso a través de técnicos que nos han posibilitado toda esa información. Hemos recurrido, como hemos dicho muchas veces, ¿no?, a los departamentos de distintas universidades, departamentos económicos de distintas universidades, la Complutense, la de Aragón, la de Granada, en la que apuntan al beneficio social y económico que es la prestación de un servicio municipal con empresa pública. Pero, como muchas veces también hemos manifestado y seguimos manifestando, porque yo creo que es interesantísimo, ¿no?, y que a cualquier político le debe de prestar atención a algo tan importante como es el último informe que emite el Tribunal de Cuentas, manifestando clarísimamente que a un estado de igualdad de prestación del servicio por una empresa privada o la empresa pública, o en el caso de que una parte privada tuviera interés en el desenvolvimiento de la prestación de servicios en una empresa mixta, pues no cabe la menor duda que siempre, en este caso, el informe del Tribunal de Cuentas manifiesta clarísimamente que el beneficio económico y social es manifiestamente susceptible, computable, y de una diferencia enorme, cuando se plantea que hasta de un 70%. La prestación del mismo servicio a través de una empresa pública o hacerlo a través de una empresa privada o implicación de esta empresa privada en el sector público. Es decir, que eso creo que si a nosotros nos debe de interesar y tenerlo en cuenta. Creo que cualquier político, indistintamente de cualquier grupo político, pues debería también de tener importancia. Y más cuando es en este caso el grupo del Partido Popular, el que va a tomar la determinación de... Los móviles nos juegan malas pasadas. La determinación de la firma de una empresa mixta, con, por supuesto, con la participación privada, ¿no? Yo creo que eso es para pararse, para preocuparse y para no dejar embargado ni hipotecado a todo un pueblo durante 25 años. Hay entidades locales donde se está poniendo de manifiesto la necesidad o la posibilidad de llevarlo incluso a referéndum, es decir, que sea la población quien tome la determinación. Pero de todas maneras, yo creo que es muy poco serio que el Partido Popular, en este caso, y con la ayuda totalmente incondicional del Partido Andalucista, pues lleven a cabo una tarea como la de embargar e hipotecar a este municipio durante 25 años. Yo creo que deberían de medirlo muy bien, muy bien. Estamos a tiempo, pues porque sencillamente ahora mismo se está desarrollando la cláusula 18ª y en ese sentido pues no hay plazo para una convocatoria ni del pleno que ratifique la contratación o la firma de la creación de la nueva empresa mixta. Quiere decir que ahora mismo el señor alcalde tiene las manos libres para poder convocar o no convocar. Depende de él. Es decir, que no puede venir como excusa de que si el proceso está iniciado, pues el proceso tiene que terminar. En absoluto. Podrá terminar, no digo que no. Pero que no tiene plazo determinado ni definido. Es el caso, por ejemplo, de Apensa en el puerto de Santa María, donde ahora mismo pues hay una situación de impact. En el que hay que tomar también de una determinación y tampoco se ve abocado la propia corporación del puerto de Santa María a tomar esa determinación. La presión allí, desde luego, es que es mucho más fuerte, ¿no? Porque es una presión ciudadana, pues que incluso con encierro en la propia corporación, y que curiosamente también es el Partido Popular y el Partido Andalucista el que quieren llevar a cabo también el que darle participación a una empresa privada, a un servicio donde pues no tiene, igual que tenía en Jerez, pues tampoco tiene grandes problemas económicos en absoluto. Es más, el servicio en Jerez, como todos sabemos, pues estaba dando beneficio, ganancia. Se vendió por 80 millones el agua de Jerez, pues sencillamente pues porque el ayuntamiento de Jerez quería hacer caja, quería tener dinero para pagar otras deudas, pero nunca fueron ni son deuda del agua. Así que yo lo que animo es a seguir recogiendo firmas para que el señor alcalde al menos tenga la preocupación de la postura que va a tomar o que puede tomar en fechas próximas. Y que el reparto del díptico, que nos parece muy interesante de cara a una información evidente y muy sustanciosa, pues vamos a seguir repartiéndolo. También desde el grupo municipal se han estado realizando diferentes gestiones. Una de ellas, pues algo obvio, que no sea eso, ni se pretendía, bueno, no sé yo si lo harán finalmente, pero desde el grupo municipal la semana pasada pues le hacíamos una petición para que el señor alcalde, pues ya que se le llena la boca tanto al señor alcalde como a otros miembros de otros grupos políticos de la oposición, de que la mejor opción es la empresa mixta, pues que lo demuestren. ¿Cómo lo pueden demostrar? Pues con un informe de viabilidad de los servicios técnicos municipales en el que hagan una comparación con las diferentes opciones que hay sobre la mesa y que nos digan cuál es la más rentable para tanto económica como socialmente para la población de Ubrique. Pues eso se le ha solicitado y no solamente eso, sino que se le dice que se haga previo, obviamente, a la finalización de la licitación, porque aquí parece que vamos poniendo los bueyes detrás del carro. Se convoca al Consejo Económico y Social no para consultarlo o para explicarle la situación y que allí la gente pueda decir lo que opina, sino se convoca para contarle la película de que ha pasado en estos últimos meses. Y se convoca además porque desde los grupos de la oposición se le estaba exigiendo ya de que tenía la obligación de convocarlo. Igual que en ese mismo consejo se le preguntó al señor alcalde que si tenía intención de convocar al Consejo de Medio Ambiente, en el que uno de sus fundamentos es precisamente el tema del agua. Se nos dijo que no, que este consejo no, al parecer no tiene nada que ver con el asunto, pero al menos el otro, el Consejo Económico y Social, sí se ha convocado. Se convoca sin facilitar absolutamente ninguna documentación a los miembros, sin explicarle exactamente para qué van, sino un título de agua, ya está. Y después allí pues se dicen ciertas cosas, pero tampoco se documentan esas informaciones que se muestran. Me parece un poco poco serio que se convoque a un organismo de participación ciudadana para que no participen, sino para que excusen, porque para eso tenemos, por ejemplo, los micrófonos de Radio Ubrique, en el que podemos decirle lo que quieran, y el que quiera excusarlo, pues lo excusará, y el que no, pues no. Y me parece un poco serio. Máxime, un consejo como el Económico y Social, en el que en ninguna de las reuniones se cumple con los objetivos o con sus estatutos. En este mismo consejo del otro día pregunto yo por las hashtags y dice que no, es que con las prisas con que se ha convocado pues no ha dado tiempo de redactarlas. Estamos hablando del último que se hizo, fue en agosto del año pasado. Para mí un poco que se ha tenido más que tiempo suficiente de redactar un acta o un medio acta para poderlo presentar. Al parecer no vale. Igual que se dicen ciertas cosas en ese consejo, como que, por ejemplo, no se puede constituir una empresa pública según la ley, la última reforma de administración local del Partido Popular, cuando sabemos a ciencia cierta de que en este mismo año, en enero, en el ayuntamiento, seguro que no son iguales que el de Ubrique, pero sí son menores de 20.000, que se han acogido al pago de proveedores, han creado empresas. Y en cualquier caso, como decíamos también el consejo, sin entrar a valorar si esto es cierto o no es cierto, para eso hemos pedido también un informe de los servicios jurídicos municipales que se nos diga exactamente si es así, de que existen otras alternativas como la gestión directa del ayuntamiento, como la gestión a través de mancomunidad o otra serie de opciones que también están y que no se están barajando, que es lo más grave en todo este asunto. Sí, nos parece muy serio, desde luego, el que se tome esta determinación por parte de... Que yo creo que, no sé, si topamos con una persona seria en este caso, o si topáramos con una persona seria, yo creo que se lo plantearía muy, muy, muy, muy seriamente cuál iba a ser el paso a dar. Porque también, incluso lo hemos comparado un poco con lo que puede ser un presupuesto municipal anual, ¿no? Que puede ser más o menos bueno, más o menos interesante. Hay cosas que no se tienen en cuenta, sin embargo, pudieran ser de mucho interés para la población. Y sin embargo, pues mira, pues se hacen presupuestos anuales con esas características y con esa deficiencia. Pero bueno, te queda la posibilidad a que el año siguiente pues puedas corregir esas deficiencias con un nuevo presupuesto. Pero es que cuando planteamos el tema del agua en Ubrique estamos hablando y continuamente y manifestándolo que son para 25 años, que es lo que le da mucha, mucha seriedad al tema y que va a encorsetar y va a imposibilitar a otros grupos municipales con otras perspectivas distintas a que dentro de 2 o 3 o 4 años pudiera ejecutarse una prestación del Servicio Municipal de Agua de otra manera. En este caso yo creo que no se pecaría en absoluto de que por parte de quien tiene que tomar o quien está en posición de que se cree la empresa mixta con esa participación privada, pues diga, bueno, pues yo estoy terminando ya el mandato municipal, voy a dejar pendiente esto al resultado electoral que va a ser el año que viene y que es quien tenga la posibilidad de formar gobierno municipal, pues que tome la determinación que es lo que debe de hacerse de aquí a unos años. No tiene por qué tampoco ser 25, pueden ser 10, pueden ser 12 o otros 15 años. Pero por lo menos en un tramo final de un mandato municipal no debía tomarse una cuestión tan deprisa y para tanto tiempo. Yo también querría manifestar que, no sé, a lo mejor ya el tiempo pues, se viene cortillo, nos quedará a lo mejor 5 minutos más o menos. Sí, poco más. Eso es. Pues vamos a seguir insistiendo en el tema del agua continuamente y mientras nos quede en resuello. Y mientras tampoco se convoque o se firme el contrato, ¿eh? Vamos, todavía queda un pleno que hacer, queda la posibilidad de la firma de ese contrato, queda también la posibilidad de que nos manifestemos a través de la firma y continuamente pues sobre el alcalde para que no haga esto tan poco serio. Las mismas críticas que ha hecho Manolo sobre el Consejo Económico y Social rayan el ridículo total en cuanto que hay una convocatoria totalmente fuera de contenido, fuera de contexto, fuera de todo, sin información, sin documentación, sin acta, etcétera, etcétera. Pero sí también queríamos adelantar de que otro caballo de batalla desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida pues va a ser el tema de los equipamientos y el yacimiento y todo lo que es el tema cultural de Ubrique, que me parece que está bastante abandonado, ¿no? Sí, porque el pasado viernes creo recordar que visitó el Grupo Municipal de Izquierda Unida el yacimiento arqueológico de Ocuri. Y bueno, pues el objeto de esa visita y el estado en el que se encontraba, la percepción que obtuvisteis de esa visita, ¿qué tal? Efectivamente, teníamos intención hace ya algún tiempo de hacer una visita oficial al yacimiento Curi por el desempeño de las tareas de la escuela taller, ¿no? Y en ese sentido, pues habíamos manifestado al señor alcalde por escrito de la intención nuestra, se lo recordamos también en pleno, y ya definitivamente el jueves pues me puse en contacto con él por teléfono y le dije que el viernes habíamos previsto girar visita al yacimiento Curino. Uh-huh. En este sentido, pues también nos pusimos en contacto con el director Luis Iglesias, con el director de la Escuela Taller, al igual que también pues nos acompañó en esa misma visita la arqueóloga Marisabel, ¿no? Campo. Fue un encuentro bastante agradable y muy interesante por todo lo que se nos explicó, lo que pudimos ver, y sobre esa visita pues sacamos también nuestras propias conclusiones, que las hemos hecho llegar a la propia corporación, al ayuntamiento, ¿no? Creemos que estamos en una fase pues de una actividad que nos puede dar pie a emprender otras muchas más que son evidentemente interesantes y necesarias, ¿no? Yo inexcusablemente, porque nos va a dar pie a que de verdad y de una vez por todas pongamos las bases y los cimientos de lo que debe ser un proyecto del yacimiento Ocuri, ¿no? Quedan muchos cabos que atar. Y en ese sentido, pues yo creo que la demanda que le tenemos cruzada desde hace tantísimo tiempo a la delegada, a la concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, Josefina Herrera, en ese sentido, pues yo creo que por donde habría que empezar y reuniéndonos, donde manifestemos la preocupación y el interés porque se haga un planeamiento, se haga un proyecto sólido de cara a extraer todos los frutos que podemos tener del yacimiento Ocuri, que tiene unas perspectivas muy, muy, muy interesantes. Pero claro, para eso hay que sentarse, para eso hay que dialogar y hay que hacer un proyecto de cómo afrontar todas las necesidades y todas las posibilidades de proyección de un yacimiento como el nuestro, que sabemos muy poco, está muy concentrado en determinados puntos, pero que no nos cabe la menor duda que después de la prospección y después de, no prospecciones, sino más bien de los indicadores que está marcando el yacimiento, pues su amplitud, ¿no? Es decir, que ahí hay un campo de trabajo extraordinario que corresponde a los políticos, pero que también, por supuesto, a los técnicos, a los conocedores de arqueólogos, y en ese sentido creo que está pendiente aún el que podamos poner esas bases mínimas, pero suficientes como para dar pie a seguir avanzando. Es que se parte de, o partimos de una falta de conocimiento de qué es el yacimiento y cuál es su ubicación exacta. Bueno, para empezar, el ayuntamiento no tiene ni la escritura de en su día compró el yacimiento, todavía está pendiente de escritura. Podríamos partir para empezar de ahí, pero proceso serio. Pero el problema es que los técnicos, los que realmente saben de historia y demás, pues tampoco saben exactamente lo que puede haber allí. Es decir, que podríamos partir, como en su día solicitaba Izquierda Unida, de un debate abierto a todo el mundo que tenga interés en él, para saber exactamente la envergadura de lo que tenemos entre manos. Y después, pues, dar una serie de pasos que se pueden ir hacia la puesta en valor, como siempre se dice, ¿no? Que se dice la puesta en valor. Dice, bueno, pero para empezar, ¿qué es lo que tiene? Y después, ¿qué es lo que quiere hacer? Porque tampoco se nos dice exactamente, pero estuvimos hablando con los técnicos y no saben exactamente ni la reconstrucción, por ejemplo, de la muralla ciclópea que se cayó, pues no saben exactamente cómo ni qué es lo que van a hacer exactamente. O se está jardinando toda la zona, una finca privada, pero tampoco se sabe exactamente para qué. Sí, va a quedar bonito, los alumnos están trabajando, están aprendiendo ese oficio, pero después, cuando lo tengas eso, ¿qué es lo que va a haber después? Va a una empresa, se va a gestionar desde el ayuntamiento, se va a cuidar, se va a evitar las expoliaciones porque se está haciendo una limpieza del matorral y demás, que puede ocasionar a que después vengan expoliadores al yacimiento. Es decir, que puede ser bastante grave y antes de meternos en cualquier fregado de este tipo, pues tendríamos que tener las cosas claras, que es lo mínimo que se les exige. Brevemente, sí. Sí, muy brevemente, pero al hilo de lo que estamos comentando y lo de la posible pérdida de algún elemento, la verdad es que se debiera de tomar muy en serio desde el ayuntamiento la posibilidad o la necesidad de una vigilancia. Es decir, que a estas alturas y con la limpieza que se está haciendo, como dice Manolo, los posibles expoliadores que ya vamos, que no es la primera vez que han actuado, y incluso cerca de allí se ven las actuaciones. Es decir, que no porque aquí en la emisora pues lo publiquemos, porque es una cosa que ellos están muy al tanto de todos los movimientos arqueológicos que hay en la provincia y fuera de la provincia. Entonces creo que, aparte de todas las conclusiones a las que desde Delegación de Cultura se hace desde la propia consejería en la protección de los elementos y el cerramiento del enclave, lo que sí se manifiesta también claramente a estas alturas es de que se debe de tener la previsión de una vigilancia en el yacimiento. Pues son las 12:40 minutos, se nos agota el tiempo, así que vamos a quedarnos aquí agradeciendo en este caso a José García Solano, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y al secretario de grupo, Manuel Ramírez, que nos hayan acompañado en el espacio de política local. Gracias. Gracias a vosotros. 12:40 minutos, una pausa y enseguida regresamos con más contenidos.